Capítulo 24 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 24. Mostróme Jehová, y he aquí dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los oficiales y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. La una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que no se podían comer de malos. Y díjome Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos buenos higos, así conoceré la transportación de Judá, al cual eché de este lugar a tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y volverélos a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, plantarélos, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los malos higos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, daré a Sedejías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedaron en esta tierra, y que moran en la tierra de Egipto. Y darélos por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia y por ejemplo, y por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojaré. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean acabados de sobre la tierra que les di a ellos y a sus padres. Fin del capítulo 24. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com